nosotros. Se paró, pero maquizó, se fue a romper la roca, pero corriendo así, dentro del templo. De repente se deja venir los morros y el padre. Sí, la morra chille machín. Entonces el padre entrar acá, agua bendita al taxi. Pero... el padre ahí rezando, echando agua bendita. Y ya se metió al templo. Cuando sabemos de una historia de muertos, siempre pensamos que es un relato del pasado, o que es algo que a todos, menos a nosotros, podría sucederle. Pero, si te digo que esto podría pasarte a ti, ¿me lo creías? La muerte. Una historia viva. No es raro ver en la ciudad a los taxistas acompañados de una mujer. Es un viernes de madrugada. Una noche normal, como cualquier otra. ¿Qué pues? ¿Vas a ir al baile mañana? Sí, va a estar bien chido. Aguanta, aguanta, ahora. Ahorita te llevo a tu casa, ya nomás levanto a este mono. Ay, ojalá no vaya muy lejos porque ya es muy tarde. Buenas, ¿a dónde, compa? Muy buenas noches. Voy aquí adelantito a San Diego. ¡Órale, súbete! El taxista levantaba a ese pasajero en la calle Emiliano Zapata y Pedro de Alba. Al llegar al cruce de las calles de Alarcón y Rivero y Gutiérrez, el frío y la soledad de la noche fue interrumpido por las luces de las ambulancias que anunciaban que un accidente había ocurrido en ese lugar. ¡Oh, mira! Se dieron en la torre. Déjale de despacito. A ver quién es el muertito. Ay, no seas así. A mí me dan miedo esas cosas. Mejor pásate rápido. Ay, no aguantas nada. Sin hacer caso a la petición de su compañera, el chofer continuó a paso lento para poder ver con calma a la persona herida. O tal vez muerta. ¡Ya, dale! ¡Ya vámonos! En ese justo momento, y antes de que fuera cubierto su cuerpo, las luces de una patrulla alumbraban el rostro del cadáver. ¿Ya viste, Monaca? El muertito como que se parece mucho al pasajero, ¿no? ¿Usted qué dice, don? Al voltear a ver a su pasajero, la pareja se dio cuenta de que este ya no se encontraba dentro del taxi. El asiento trasero estaba lleno de sangre. El chofer metió el acelerador a fondo y justo al llegar al templo de San Diego, aquí me quedo, joven. ¿Cuánto te debo? ¡Bájate! ¡Bájate! Al escuchar la voz de aquella aparición, ambos jóvenes abandonaron el coche en la calle, entre el Parián y el Templo de San Diego. Corrieron a buscar al sacerdote, le contaron lo sucedido, y este salió a bendecir el automóvil y a rezar por esa alma en pena. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.